Hola, hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Alto Mambo, este programa de salud mental comunitaria. Hola, Jorge. Buenos días, oyenta de la bulla. Buen día, Lea, buen día, Mesa. ¿Cómo están? Querida Jessica. Bueno, ¿cómo están? Buenos días para todos y todas. Y nuestra querida Carolina. ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿qué tal a todos? Bien. ¿Todo bien? Bueno, arrancamos de lleno con unos avisos para una semana particular donde va a haber muchas actividades. Tenemos fecha 22, 23 y 27 de marzo, así que ahí vamos distribuyendo. El día 22 de marzo en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional de San Luis, por la tarde, aunque teníamos uno por la mañana, ahora lo decimos, se hace un festival por la memoria histórica contra el ajuste, música, arte, letras, teatro, radio abierta y feria. Es el 22 de marzo de 7 a 24 horas en la explanada de la UNSL. Van a tocar bandas, va a estar La Planta, así que bueno, para ir a bancar y apoyar. Viernes 22 de marzo, de 8 y media a 10 horas, en el Hospital de Salud Mental. Esto va a estar conmemorando el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, con el lema Rompiendo Silencios, Construyendo Voces. También es la primera vez que se hace esto en el hospital. Nunca se conmemoró el Día de la Memoria, así que es muy importante que asistan quien quiera. Van a haber muchos relatos de sobrevivientes del terrorismo de Estado, intervenciones artísticas, va a estar muy lindo, así que les esperamos. Genial, acérquense, nosotros vamos a estar trabajando ahí, así que ahora vamos con la del 27 de marzo. Bueno, recién venimos de un encuentro con el Servicio de Psicología del Hospital del Oeste, así que van a haber novedades. Por ahora, en el hospital, el 27 de marzo empieza el grupo para adultos mayores de 15 a 16 horas, en donde se va a trabajar sobre cuidados para la salud, actividades recreativas al aire libre, gimnasia, baile, arte y mucho más. Así que bueno, pueden acercarse miércoles 27 de marzo de 15 a 16 horas. Bien, y volviendo unos días más atrás, el 23, sábado 23 a las 19 horas, en el Búho, donde nos encontramos ahora mismo, donde funciona La Bulla, el barrio Rawson, es un espacio cultural comunitario, a las 19 horas se va a proyectar Infancia Clandestina. Luego de la película va a estar el testimonio de Ana Suárez Amieva, hija de Julio Rafán Suárez, desaparecido y asesinado en dictadura. También para participar, 23 de marzo, 19 horas, se pide por favor que se asista de manera puntual. Organiza La Bulla, Colectivo Agua Fiestas y El Búho. Perdón, y va a haber también lectura de poesía, tenderos por la memoria y feria. Genial, o sea, muchas actividades para disfrutar y tener memoria de esto que acontece en nuestra querida Argentina. Sobre todo en esta época, ¿no? Tan dura. Totalmente, querida Caro. Vamos de lleno con el programa La Consigna. Hoy la temática es bullying, anti-bullying, y vamos con la consigna. Dice, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo fuiste nombrado por los otros, por los otros? Y cómo eso repercutió En vos. Así es. Con el número de teléfono 2664-344864, las líneas de comunicación, también residentes.comunitarios.sl, si no me equivoco. Así que bueno, vamos activando. Hoy tenemos ya todo listo para desarrollar el tema de hoy. Vamos con un tema musical y volvemos con una entrevista muy especial. Listo. Papá de Bararate. Que yo no soy, que es él, que yo actué bien y él no. Ah, no, de acá yo no me muevo. Que por cuestión de piel, de sexo, religión, tus zapatos no me los pruebo. ¿A quién le vamos a tirar una pared cuando ya no nos quede nadie? Tal vez un perro fiel a cambio de comer soporte hasta lo insoportable. Temiendo ser peor, temiendo ser mejor, temiendo al fin, siempre temiendo, viviendo en el ayer, aletargando el hoy, si Víctor sí, sobreviviendo. Juzgando al por mayor, te alejas más y más del juicio que más importa, que es el juicio interior.

¿Qué tal? Buenos días, Jessica, Fabiana, Carolina, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, bien. Nico? ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte, excelente para poder dar esta charla informativa y que la gente, los oyentes, entiendan cada vez más la importancia que hay detrás del bullying. Bueno, qué tema tan amplio, ¿no? Y tan importante de abordar. Yo quería preguntarte, Nico, ¿hace cuánto se formó esta alianza? ¿Cómo surge? ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, la alianza en sí surge, ya se viene trabajando hace mucho tiempo. En realidad, lo que ahora se está viendo es el trabajo arduo de aproximadamente 2 años que se viene formando. Pero un año y algo que venimos ya trabajando con lo que son los niños, porque vamos enfocados principalmente a las víctimas, que son entre siempre niños de 7 años hasta la adolescencia, y son números muy grandes los que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia, porque por ejemplo 7 de cada 10 alumnos son víctimas de bullying en nuestro país, y solo 3 de cada 7 víctimas se animan a informar o comentar lo que le está pasando, que eso es increíble. Totalmente, ahí Nico. A ver, Nico, nuestro interés surge, perdón, sobre el punto de que veíamos que no había nadie que se estuviese encargando de esto. No había nadie que estuviese focalizado en esta problemática social que es tan grande. Entonces, nuestro interés surge en dar una mano, en poner un granito de arena. Sí, sin ningún tipo de interés, simplemente tratar de ayudar a quien lo necesita. De parte de la asociación, hay muchos integrantes que formamos parte de ella que hemos sufrido bullying en algún momento y sabemos lo triste que puede llegar a ser y lo doloroso que puede llegar a ser ese momento. Por eso es que hemos decidido formar esto y tratar de ayudar para que no se siga agrandando una problemática tan grande como es el bullying. Totalmente, como dice la consigna que hoy tenemos en el programa, más o menos en esa línea. Vamos con alguna preguntita. Esto de, para vos, esto que está, venís trabajando, ¿qué es el bullying? ¿Cuáles serían sus consecuencias? Si nos podías indagar en ese sentido. Sí, podemos definir en realidad el bullying, que es un acoso escolar, que es un tipo de violencia que se produce de manera repetida y prolongada en el tiempo. En el contexto escolar principalmente, pero se puede dar en otros ámbitos, por supuesto. Pero la parte importante es esta, que es de manera repetida y prolongada. ¿Sí? Porque si yo me cruzo a alguien que no esté bien tampoco, por supuesto, y lo molesto una sola vez y nunca más, no se lo puede considerar bullying, sino que tiene que ser de manera repetida y prolongada durante un lapso de tiempo. A eso es lo que definimos como bullying. Y las agresiones, no hay directamente un límite para nombrarlas, porque estamos hablando de que pueden ser muchos tipos de bullying. No es que hay puntualmente el que va y golpea. Ese es uno de los más terribles, que es el bullying físico. Pero al mismo tiempo tenemos el bullying verbal, que son los famosos insultos, burlas, gritos, apodos incómodos o ofensivos, comentarios despectivos, que también eso es algo muy triste que se ve mucho en la realidad hoy en día, donde hay tantas diferencias en la economía de las familias, ¿no? Ya en lo que estamos hoy en día hablando en redes sociales, el bullying cibernético, hasta bullying por discapacidades, hemos visto, por discapacidades diferentes, tratar a alguien porque simplemente sea distinto a nosotros, ya lo podemos considerar bullying. Esto no poder soportar la diferencia, ¿no? No poder integrar la diferencia. Quería hacer una pregunta, Nico. Sí, por supuesto. Ustedes vienen trabajando, digamos, ¿cómo es el trabajo que están haciendo ahora de prevención en las escuelas? ¿Nos podés comentar un poquito? Bien, el trabajo que nosotros estamos realizando es dar pequeñas charlas o tratar de llegar a los chicos de manera más directa con la autorización, en este caso, de colegios o instituciones que nos permitan ingresar y estar cara a cara con ellos. Porque ellos por ahí la problemática la necesitan tratar desde un lado más en contacto directo con la persona, con el que lo quiere escuchar, que trabajar de manera secundaria. Entonces hemos tomado la iniciativa de ir a los colegios, ir a instituciones con la autorización, por supuesto, de directivos y los encargados de ellas, para informarles sobre que nuestra charla es para los chicos tratar de abrirles las puertas de decir, no están solos, no son solo ellos, y que si están en peligro, si están en una situación que se sienten totalmente vulnerables, que tienen a alguien para poder hablar. Nuestro mensaje principal, de cualquier forma, no es que lo hagan directamente con nosotros, sino nosotros abrirles la ventana para que vean que hay otras posibilidades, que pueden hablar con los profesores, los directivos, los preceptores, por supuesto, en primera línea, los padres, pero que alguien los escuche. Hasta incluso, siempre decimos en el mismo caso, hasta una persona de limpieza, de ordenanza de un colegio, te puede ayudar. Claro, buenísimo. Qué buenísimo. Importante abrir estos espacios para el diálogo y la escucha de los chicos para que se sientan apoyados en esto. Sí, totalmente. También quería decir, Nico, que estuve presente en una de las charlas que dieron, y me pareció muy importante cómo pudieron trabajar el tema de la empatía, ¿no?, entre los compañeros, este aspecto de ponerse. Muchas gracias. Sí. Es que tratamos de llegar a ese punto, al punto en el que dejamos de lado una charla informativa y ir y hablar 20 minutos, media hora a un grupo de personas y decirle un par de cosas, e irnos a tratar de que sea algo, un feedback, un ida y vuelta, en el que ellos puedan también opinar, ellos puedan expresarse y sepan que no están en una charla castigo, sino en una charla que los puede ayudar. Entonces, este feedback del que hablaba recién es muy importante, porque el compañero que está al lado, que quizás no se anima a hablar ahí en la charla, lo puede hacer después, con un docente, con los padres principalmente, siempre decimos que son la primera barrera ante los casos de bullying. Tenemos un caso, no sé si nos han visto un poco en las redes, Francisco Pérez, que es parte de la asociación, él sufrió bullying muchos años en un colegio, y gracias a que la madre lo escuchó y siempre estuvo atenta a él, él tuvo que determinar, que siempre decimos, es la peor salida porque no se soluciona de esa manera, pero se tuvo que cambiar de colegio para poder terminar bien su secundaria. Entonces, nosotros no queremos que los chicos lleguen a eso, pero está bueno la escucha activa de los padres para que ellos puedan entender que hay veces que los chicos están en peligro. Él estuvo en una situación donde bullying físico, a través de 4 personas, lo estaban golpeando al mismo tiempo. Terrible. Y eso nos pareció terrible. Gracias a Dios, un oyente pasivo, que le decimos nosotros, que son los testigos pasivos que están alrededor o en el momento de la situación de agresión, habló con un preceptor y ese preceptor intervino, y por suerte hoy Francisco puede contar la historia. Pero ¿cuánto Francisco puede llegar a que no lleguen a contar la historia? Por una falta de atención de un instituto, de un docente, de un padre. A eso es lo que nosotros apuntamos, a que eso no suceda más. Claro, eso es lo que justo te iba a preguntar, esto que dijiste, que solo 3 de cada 7 víctimas informan. Esto, bueno, puede ser por una falta de escucha, también puede ser por el miedo que tengan en contar, por miedo que los sigan atacando, de seguir siendo agredidos. ¿Eso pasó también? Sí, lo que pasa es que la persona que sufre bullying, tenemos que entenderlo desde el punto de vista que se siente vulnerable de todos los aspectos. Ellos sienten que no hay forma de salir de ese maltrato. Y no, ¿cuál es el miedo de hablar? Que a veces, en casa, partiendo de la base que siempre decimos que es la casa, los padres están muy ocupados, están con otras cosas en la cabeza, con un montón de factores que nos engloban en nuestro país. Entonces, por ahí no tienen esa escucha que ellos necesitan para demostrar que necesitan una ayuda. Y tratan de no molestar, tratan de mantener su perfil bajo. En el colegio, incluso quieren pasar desapercibidos, ser básicamente invisibles para que no sufran bullying. Y me parece que esa manera de vivir tampoco es una forma correcta de estudiar, de aprender, porque estás constantemente pendiente de que no te vuelva a suceder eso, o que no te vuelva a suceder un maltrato, o no cruzarte con la persona que te maltrata, y no podés ni siquiera educarte de manera correcta. Y eso desemboca en que nuestros promedios bajen, en que nuestros estudiantes tengan malas calificaciones, y no es una forma correcta de aprender. Nico, tengo una pregunta. Sí. Más allá del trabajo de prevención que hacen, que me parece espectacular, una vez que el bullying ya se instala, que estas situaciones ya se dan, los niños, niñas, adolescentes, ¿pueden acercarse a ustedes? ¿Ustedes les brindan algún tipo de contención, de asesoramiento? abordan, digamos, esta temática desde esa perspectiva? Sí, nuestra manera de trabajar por el momento es de la manera de las charlas, escuchando. Muchas veces después de las charlas nos quedamos a hablar con ellos, pero no podemos intervenir de manera profesional, puesto que nuestros psicólogos son de asesoramiento por parte particular, ¿sí? Uh-huh. La asociación en sí, por este momento, es sin fines de lucro, y por lo tanto los ingresos que tenemos son de gente que nos aporta y trata de hacer, pero para poder llegar a crecer más y no para un beneficio propio. Por ende, nuestros recursos son bastante limitados, pero siempre estamos constantemente creciendo para lograr que los chicos reciban este tipo de atención. Sabemos la importancia de una asistencia psicológica y queremos llegar a un punto en el que nosotros podamos decir, sí, vengan con nosotros, que además de poder escucharlos, los vamos a poder asesorar, acompañar con un psicólogo que, si bien forman parte de nosotros, como te decía recién, ellos trabajan de manera particular, por una cuestión de que no nos en este momento no podemos abarcar esa solución para los niños, pero es a lo que proyectamos y en lo que estamos trabajando continuamente, llegar a poder lograr eso. Totalmente. Ahí va, Fabi, te hace una pregunta. Sí, Nico, más que una pregunta, es una reflexión y una propuesta también. Nosotros estamos haciendo una residencia en salud mental comunitaria, y nuestro enfoque es trabajar con las organizaciones de la comunidad y también con el sector público, articulando, digamos, con estos recursos que tiene también el sector público. Qué importante sería que de la parte pública de la salud, por ejemplo, los centros de atención primaria de la salud, puedan intercambiar, articular con el trabajo de ustedes y hacer atención, por ejemplo, en los casos de los niños que no tengan obra social. Por supuesto. Ese sería como darle una vuelta de rosca, digamos, el trabajo que vienen haciendo ustedes, que no se quede en la prevención, sino que también que se pueda abordar desde la intervención, digamos. Sí, sobre todo para abordar todos estos trastornos de salud mental, ¿no? Que en consecuencia del bullying. Claro. Que lo que, como, ¿qué hacemos después? Uh-huh. ¿A dónde nos va a llevar esto de no escuchar a los chicos, a los pibes? Que, bueno, esto, lo más trágico sería llevarlo, que muy bien está explicitado en la página, que al suicidio. Claro, sí. Situaciones más dramáticas, sí. Más complejas. Por supuesto, la persona o la institución, o en este caso parte pública de la salud, que quiera formar parte, nosotros estamos dispuestos a escuchar, a sentarnos a dialogar, porque no es un bien para nosotros, es un bien para la comunidad, para nuestros estudiantes en edad primaria, que son los que principalmente están en el foco del bullying, que es a lo que nosotros queremos ayudar. No es un interés propio nuestro de decir, no, vamos a ayudar a cierto sector y de cierta manera. Jamás, jamás. La ayuda es totalmente igual para todos. Y no es vamos a sectorizar, porque el colegio, aquel colegio, por tener, no sé, cierta fama, vamos a ir a aquel. No, de hecho hemos cubierto casi todo el territorio de la capital con los colegios, desde colegios muy renombrados hasta colegios con muy bajos recursos, porque el bullying se da en todas las situaciones, sí, solamente en colegios con nombres importantes. Este año proyectamos, en el ciclo lectivo que está comenzando, poder llegar a instituciones del interior también. Queremos llegar a cubrir lo mayor del territorio provincial en una cuestión de lo que es el año lectivo de colegio de este año. El inconveniente, bueno, son, otra vez volvemos a lo mismo, como todo sale de parte de nuestro bolsillo, tratamos de acomodar el tema de combustible, que tampoco es barato, pero llegar a hacer eso no nos va a dificultar el hecho de nuestro trabajo. De alguna manera se va a arreglar, se va a solucionar. El año pasado se intentó y se nos complicaron las cosas, pero este año sin duda lo vamos a lograr para poder llegar al interior. Colegios nos han llamado de San Jitas, nos han llamado de Bisley también. Ellos se han comunicado mucho por nuestras redes. Nico, otra pregunta te quería hacer. Hasta el momento es la primera y única asociación de la provincia, en la provincia, con esta problemática. Por lo que hemos visto, sí, es la única que se ha interiorizado principalmente en este tipo de situaciones. Que creemos que vamos a hacer más, porque esto es una temática que no se puede tratar con pocas personas, Pero si no, el que quiera formar parte también es bienvenido en nuestra asociación. Nuestras redes sociales para comunicarles son asae.com.ar, así nos encuentran en internet. Y si no, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que ahí también subimos información, subimos dónde vamos a ir, dónde vamos a estar o qué actividad se está realizando. Porque, por ejemplo, hace no mucho, en las vacaciones, porque queríamos llegar a principalmente los chicos de los centros de estudiantes, que trabajamos muy mucho con ellos, se dio una charla de capacitación de RCP. Porque nos llegó a nuestros oídos el interés de los chicos de los centros de estudiantes que tenían miedo de que si una situación, de este caso, de tener que reanimar a alguien o hacer una resucitación cardiopulmonar, no supieran cómo hacerlo. Y tomo parte del interés de ellos, que es lo que nos dejó un momento tan desconcertados, con ese miedo que tengan que ir al colegio porque han visto situaciones de bullying, de agresión física muy grave, y capaz que realizando bien la maniobra de RCP pueden salvar una vida. Entonces nos comunicamos y pudimos hacer una excelente experiencia y charla para ellos, que bueno, fue dictada por RC Prevenir, con un profesional de la salud, con un enfermero, que él nos dio esta charla tan, ¿cómo decirla?, completa, porque nos habló sobre todo lo que nos puede suceder. Y estas cosas son las que estamos trabajando continuamente. En nuestras redes sociales, en Instagram principalmente, está toda la información, que nos encuentran como asae.sl. Genial. Y ahí tienen toda la información de la asociación continuamente. Las redes sociales están muy activas para que la gente tenga esta información al alcance de la mano. Totalmente. Ahí, hablando de información, también tienen la página web de la asociación, donde tiene información muy interesante. Por acá, sí, ando chusmeando, dice esto de las etapas del bullying, cómo empieza, primero la provocación inicial, la exclusión y el apartado, el aumento del acoso, el impacto en la salud mental, esto de ansiedad y depresión, y la desconexión social, desesperanza. Exacto. Y desesperación, consideración del suicidio, como llegando a esa etapa del no hay vuelta atrás. Exactamente. Bueno, ahí mismo en la página tenemos una parte que es consecuencias. La parte de consecuencias, es duro leerlo primero y principal, pero es para que la gente tome conciencia. Claro. Que muchas veces el casos de bullying pueden terminar en asesinatos o suicidios. Y se lamentan más de 200.000 muertes por año en el mundo debido al bullying. Y es un número aberrante. Es terrible, terrible. Así es, Nico. No sé si se nos está yendo el tiempo, la verdad ha sido el principio de algo que podemos retomar en otro momento y articular entre ustedes y nosotros ahí. Para... Por supuesto que sí. Yo siempre digo que las charlas de este tipo, a veces a la gente se le pasa el tiempo volando, a nosotros nos ha sucedido, por una cuestión de que hay tanto, tanto de lo que hay que hablar, tanto de lo que hay que la gente... que por ahí los tiempos no alcanzan o parece que fueran poco, pero quizás estuvimos una hora hablando y la gente lo toma como que fueron 5 minutos, porque es una información que es de relevancia y es de importancia. Sí, fue muy interesante. Totalmente, bueno, ya dejaste los recursos ahí para la comunidad, ahí el Instagram, está la página web, cualquier cosa ahí se pueden contactar con ustedes. Muchas gracias a Rodri, bueno, yo me comuniqué con Rodri, que me ofreció su teléfono, así que bueno. Agradecerte, Nico, a vos y a todos los que están dentro de la alianza. La verdad que se ve que hacen una labor espectacular. Fabi tuvo la oportunidad de trabajar con ustedes y bueno, nos habló del hermoso trabajo que hacen, así que bueno, agradecerte por el contacto de hoy. Y por el tiempo compartido. También agradecer. Muchas gracias. Sí, también agradecerte, Nico. Perdón. Agradecerte, Nico, ya me habló lo que tenía que decir. Pero no, es una cuota de humor que le pongo. Agradecerte por la preocupación que tienen sobre las generaciones que están por venir, cómo van a crecer y el mundo que va a ser mejor para ellos, para todos. Así es, Nico. Gracias. Bueno. Yo, permitime, Leandro, decir que quería agradecerles a ustedes el espacio, el tiempo, el interés, porque queremos que esto llegue a la gente que lo necesita, ¿sí? Tanto sean los chicos como los padres que ven situaciones que los chicos no están bien, que se interioricen y entiendan que esto es una temática para resolver entre todos. pero muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la charla tan interesante y poder compartir un poco de información sobre esto que nos afecta a todos. Todos tenemos hermanos, todos tenemos familiares chicos que pueden estar en situaciones de bullying y hay que estar realmente atentos. Totalmente, así que bueno, hay que abrir los ojos y las orejas, limpiarlas bien para escuchar a las niñas que nos quieren decir algo y como adultos no estamos pudiendo escuchar y resolver lo que le está pasando. Bueno, gracias Nico, aquí seguimos por Radio La Bulla, ahí cualquier cosa estamos comunicados. Nos vamos con un tema musical. Un temita ahí, Mati. Genial. Ahí lo despedimos a Nicolás Fernández de la Asociación San Luiseña Antibullying Escolar, que han hecho un laburo ya increíble y siguen laburando. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Bueno, estamos muy agradecidos, quedamos muy movilizados comentando un poco lo que fue la entrevista, muy muy interesante. Ahora lo que tenemos para lo que hemos preparado, pudimos conversar con una docente del barrio que tiene como este valor agregado que no solo da clases en una escuela de la zona oeste, la Teresa de Calcuta, el barrio República, ya nos va a contar un poco, ya se va a presentar también ella. Pero además es vecina, que creo que eso le da un valor agregado de haberse criado y vivido y respirado en la zona oeste, así que bueno, vamos a escucharla, son algunos audios donde va respondiendo algunas preguntas. Hola, buenos días, mi nombre es Nicole Salas, soy profesora en letras, trabajo en la escuela EPA número 3, Madre Teresa de Calcuta, que está ubicada para acá, para los barrios República, 9 de Julio. Bueno, me desempeño como profesora de lengua y literatura, tengo mayormente los cursos del ciclo orientado, desde cuarto año hasta sexto, y también en esta escuela está la modalidad de escuela para jóvenes, que son chicos de sobredad, y también tengo todos los cursos de sobredad, desde primero a cuarto. Bueno, Jorge, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que situaciones propiamente de bullying, así con todo el sentido y el significado que tiene esa palabra, no tenemos muchas. Sí, puede que haya una o dos situaciones, o sea, siempre hay, existen ya casi normalizadas estas cuestiones de burlas o las bromas demasiado pesadas entre compañeros del curso o entre chicos de la escuela en general. Pero me gustaría hacer la distinción, porque no es propiamente el bullying lo que más se ve en la escuela, sino más bien hablamos de violencia. Por ejemplo, no hay tantas situaciones de discriminación de varios o un compañero hacia el otro, sino hay más situaciones de violencia entre pares. Eso sí hay mucho. Por ejemplo, peleas entre alumnos, peleas físicas o verbales, sí hay bastantes. Entonces, eso es con lo que lidiamos a diario, más que con algún tipo de bullying en particular. Es una cuestión más generalizada. Hemos llegado a la conclusión acá entre los profes que la violencia es hasta casi el lenguaje, una forma de comunicarse que han apropiado los estudiantes. Te comento más o menos alguna situación para que lo entiendas mejor. Por ejemplo, la típica pelea es: no, ¿qué pasó? Y me miró mal. Entonces, por el simple hecho de pasar y mirar o no a aquel que me mira, ni siquiera hace falta decirse alguna agresión. Ya con el hecho de mirar mal, con lo subjetivo que puede ser eso, ya es un motivo para que haya una pelea. Entonces, sí, trabajamos muchísimo con eso. El problema es que por ahí hablamos con los chicos y hemos tratado de masticar un montón el tema de la violencia, y lo que siempre dicen es: y bueno, profe, lo que pasa es que si no me defiendo acá me agarran de punto. Entonces eso es como la bandera: acá tenés que defenderte, porque si no te defendés te va a pasar toda la vida. Así que los chicos eso lo tienen súper claro, los chicos y las chicas, súper clarísimo lo tienen. Entonces, cuando hay una situación de agresión o estas situaciones de me miró mal, inmediatamente se desata una cuestión de pelea. Y por ejemplo, decimos: bueno, pero no le des bola, no lo mires, no sé, trata de ignorar. No, no, profe, no, porque esto me va a seguir molestando, yo tengo que hacer frente y demostrarle que yo no le tengo miedo. Entonces, bueno, y por ahí hay muchas situaciones también en las que están involucrados los padres. Por eso a eso me refiero cuando digo que es casi un lenguaje o una forma de llevarse que está implementada en el barrio también. Por ejemplo, hemos tenido situaciones en las que los chicos salen, están peleando afuera, y los profes salimos a separar y están los padres ahí. Y los padres mismos están diciendo: no, deja que le pegue, deja que lo agarre, ¿no? Hasta alentando este tipo de violencia. O ponele situaciones también en que padres han venido a pegarle a algún alumno. Porque agarró a mi hijo, o no sé, porque este pasó el otro día y vi que lo miró mal. Entonces los padres se meten en las peleas, además de haber relaciones así de violencia de padres contra otros estudiantes, también de padres entre ellos, no sé, situaciones que incluso han terminado en llamar a la policía, en riñas bastante importantes. Así que bueno, sí, esa sería la diferencia que vemos que existe entre el bullying y la violencia que hay acá en nuestra escuela, por lo menos. Bueno, me pedías también que comente la situación como vecina. Bueno, yo les comento, viví en el barrio Primero de Mayo muchos años y hasta hace poco, bueno, vivía ahí y ahora sigo viniendo porque tengo mi trabajo acá y aparte mi mamá es vecina todavía del barrio. Bueno, como vecina sí te puedo confirmar lo que te dije en audios anteriores. Esto es así, es como la ley del barrio, casi similar a la ley de la selva, te puedo decir. Acá no podés quedarte callado ni podés mirar para otro lado, porque es como dicen los chicos. Es triste reconocerlo, pero mirándolo del lado de los vecinos, por ahí que estoy más involucrada, yo los entiendo porque es así. Siempre ha sido así en el barrio. Hay peleas de una persona contra la otra y de pronto quisiste ver y se armó súper grande. Ya están metidas, involucradas las familias, y las riñas siguen por años y por años y por años. Y hemos presenciado riñas que han terminado muy mal. Violencia que se ha ido de las manos, como se dice, ¿no? No sé, un vecino quemándole la casa al otro, o incluso apuñalando a alguien. Eso es muy común, ir a la violencia física, gente que termina en el hospital. Eso también ha pasado muchísimo acá, y desde la escuela sí lo trabajamos un montón. Siempre hablamos del tema de la violencia. De hecho, ahora hay como límites más establecidos, entonces ya no hay tantas peleas afuera, pero hace un par de años era muchísimo, de todos los días, chicos que se encontraban afuera peleando, los otros que grababan las peleas. Eso era un montón, hasta que desde la escuela se tomó la decisión de sancionar a todos los que tuvieran videos. Eso por empezar, como desde lo más poco relacionado hasta lo más relacionado. Después los pibes que se involucraban en peleas, se empezó a ser un poco más estricto en el tema de poder seguir en la escuela, o sea, por ese lado, porque a pesar de todo, a los chicos les duele un montón no venir a la escuela, es como que necesitan venir a la institución. Así que eso es lo que más les duele, o sea, prohibirles la entrada a la escuela es como lo peor. Y se implementó un plan desde la escuela que se llama clases semipresenciales, en las cuales el alumno tiene tres instancias antes de pasar semipresencial. La primera son llamados de atención, dependiendo del el tipo de conflicto que haya tenido, ¿no? Supongamos que es que se peleó, ¿no? Bueno, situaciones de violencia. Entonces tiene algunos llamados de atención. Si son dos llamados de atención en situaciones de violencia así, ya pasa a ser una suspensión. La primera suspensión es 24 horas, la segunda 48 y ya la última son 72, y junto con eso ya viene pasar presencial. Entonces no es que los sacamos del sistema educativo, sino que simplemente dejan de venir, y vienen como en jornada reducida. En vez de venir todos los días, vienen solamente dos o tres días y a cierto horario específico, donde tienen profesores de tutoría que se ponen al día con todas las materias y listo. Entonces, gracias a eso se ha reducido un montón el tema de la violencia. Ya lo piensan dos veces antes de pelear. Así que bueno. Y después jornadas de bullying hemos tenido también, pero como comentamos siempre con los profes, está muy manoseado el tema de bullying, perdón que lo diga así, pero como que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? El bullying, el ciberbullying, ese tipo de acoso, que la verdad están un poco alejados de nuestra realidad. No, no me parece que sea la palabra correcta para definir el problema que estamos teniendo nosotros de violencia. Entonces, las jornadas que hablan específicamente sobre bullying se tornan aburridas, tediosas incluso. Así que bueno, tratamos de trabajarlo más, hablando con los chicos, y bueno, tratando de que entiendan de otra manera, ¿no?, cómo solucionar los problemas. Pero bueno, la verdad que se torna bastante complicado. Y hasta ahora no ha venido nadie a hablar acá sobre violencia o bullying a la institución. Sí, se trabaja con la salita del barrio, pero en otras cuestiones como ESI o el consumo de drogas, pero específicamente de violencia no hemos tenido. Así que bueno, te agradezco un montón por la participación, por haberme permitido conversar de esto. Y bueno, les mando un saludo a todos los que están. Muchas gracias. Bueno, súper interesante lo que escuchábamos en el audio. Muchísimas gracias a Nicole por participar, por querer darnos su punto de vista más situado en el territorio, viviéndolo como algo de todos los días, y que también hay que dar respuestas, ¿no?, desde la institución. Bueno, hay como muchos puntos para charlar, pero me parece que algo muy interesante es cómo la violencia, que es lo que ella enuncia como el principal problema de este momento y del territorio, es tan compleja y tan multicausal, y que sí o sí implica una mirada intersectorial y compleja también, ¿no?, para poder dar respuesta. ¿Qué piensan? Por ahí, esto es lo que decía, como que hay un código de violencia, de ser el más cabrón, de la ley del barrio. Por ahí el barrio tendría que ser otros motivos más de empatía, de comunidad, de encuentro, más que de buscar ser el jefe, el malevo, el mafioso, el que se la banca, el guacho, pistola, pum, ese que arregla todo con violencia. Yo me pregunto qué es lo que pasa también en la casa, ¿no?, del que bulea. O sea, encuentra ese lugar, la escuela, como un lugar de pertenencia para poder criticar, violentar. Pero ¿cuál es el trasfondo, ¿no? Y ahí también un trabajo intersectorial para ir a ver qué pasa en la casa de cada niño, ¿no? Que no quede solamente en la escuela, ¿no?, sino también ir a inspeccionar, a ver qué pasa en el territorio, en su casa, en fin. Sí. Claro, en eso que vos estás cuestionando, digo, que estás trayendo a debate, es importante saber lo que se llama un concepto que es entramado de violencia, ¿no? Ajá. Lo importante que es frenar y darle una solución a la violencia, porque si no, esta violencia se va incrementando y va pasando a otros espacios, otros ámbitos. Claro. Generalmente el agresor en el bullying, y la semana pasada estuvimos hablando del acoso laboral, el mobbing, son formas de violencia social, y que esos entramados implican que posiblemente en su casa sean también violentados por otra persona, entonces ellos transmiten esa violencia a otros espacios. A mí me parece muy interesante lo que nos plantea Nicole, que la violencia ya es el lenguaje común, digo, porque por ahí desde los textos pensamos esto, ¿no?, que el barrio tiene que ser unidad, cohesión, tirar todos para el mismo lado, digo que por supuesto que hay que trabajar para producir esas condiciones y que eso se dé, pero muchas veces lo que prima, sobre todo, como ella decía, ¿no?, cuando no hay límites, que es lo que estaba pasando en la escuela, es un poco esto, la ley de la selva, decía, ¿no?, y la violencia como un lenguaje, como una forma de comunicarse. Sí, también se me están empezando a ocurrir preguntas. El silencio, ¿no?, porque nos decía Nicolás que 3 de cada 7 chicos pueden denunciar, ¿no?, que están sufriendo bullying. Pero pienso también en el que bulea, que tampoco puede decir lo que le está pasando por fuera de la institución, digamos, por fuera de la casa. O sea, el silencio o la falta de escucha creo que se juega desde los dos lados, ¿no? Sí. Bueno, eso, ¿qué hacemos? Como bien dijo Nicole, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? ¿Jessy? No, un poco en esto del entramado de la violencia, el silencio, o miramos para otro lado... Esta mirada que hay que tener de que no solo la violencia o el bullying es entre agresor y víctima, sino que hay muchas otras personas. Total. O interventores secundarios, digamos, no sé bien qué palabra, cómo se los nombra. Pero que de eso también depende la continuidad de la violencia o no, de qué tanto ellos hablan, colaboran, no ven, y cómo se empieza a naturalizar esta forma de ser o de callarse porque no quiero que me toque a mí, no quiero ser el próximo, digamos. Bueno, nos preguntábamos un poco esto, ¿qué pasa en la casa, no? Pero ampliarlo más, ¿qué pasa en esa calle? ¿Qué pasa en esa esquina? ¿Qué pasa en los comercios? ¿Cómo viven? ¿Cómo acceden a los servicios? ¿Qué pasa si vemos ahí en la calle dos adolescentes peleando? Como nos ha pasado. Claro. En algún momento nos hemos visto, digamos, esta escena, digamos. Que nos sacamos el amo, no nos metemos. Corremos riesgos también de que una piedra vuele por nuestras cabezas. ¿Cómo es la crianza también? ¿Cómo fue hablado ese sujeto, no? Por parte de los padres, los tutores, los referentes afectivos. Eso, gracias, chicos. Creo que eso también es importante poder, hacer entrevistas, ¿no? Uh-huh. Como... Sí, me parece muy importante esto que logramos hoy, lograr la participación de esta Asociación Sanluiseña de Antibullying, uh-huh. como también la posición que planteó la docente Nicole, y bueno, y lograr un trabajo articulado, ¿no? Entre estos sectores de educación, la salud pública, las organizaciones, las ONG, digamos, y también que este trabajo articulado también sea integral, ¿no? O sea, no solamente trabajar los protagonistas, que vendría a ser muchas veces la misma víctima, un agresor principal y después los compañeros que se asocian, ¿no?, a este agresor. Entonces hacer un trabajo en el aula con el victimario y con la víctima y con la familia, o sea, que sea integral, no se dedique solamente a la víctima. En la casa, en el aula, en el territorio, exacto, ¿no? Exacto. Totalmente, y esto que, como bien el tema de hoy, es que parece que está tan naturalizado en la vida escolar, que con mi compañero Jorge participamos en las asesorías escolares allá en la zona A del Cerro de la Cruz, y como que esta temática del bullying no llegó, no la buscamos tampoco en los estudiantes, que pocos que se acercaron, como no tuvieron o no tuvimos esa capacidad de poder captarlos y de que haya un ida y vuelta entre nosotros, nos acercamos, ellos vienen, como que se notó que no dio los frutos que nosotros pensábamos. Es más, fue en otra escuela que pudimos trabajar bullying, porque fue pedido de la escuela, como la institución misma pidió que se aborde, pero la experiencia que relata Lea fue en otra escuela, en la USAI, que teníamos consejerías escolares. En realidad nosotros participábamos una vez al mes, porque había como muchas trabas desde la institución para que podamos acceder al espacio, y yo creo, justamente lo que vos decís, Lea, ¿no?, que no estaban las condiciones dadas para que estas temáticas aparezcan, por muchas razones. Y que, bueno, era utilizado más como un castigo que como un espacio de apertura, de escucha para les estudiantes. Pero sí, importante la escucha, porque son efectos que después perduran en el tiempo, ¿no? Como uno piensa, no solo está todo esto, está invisibilizado, digamos, todo el tema del bullying, sino que esos efectos perduran, esas marcas quedan. Entonces es necesario poder abordarlo desde la infancia, ¿no? Sí. No perder el tiempo, diría. Sí, volviendo a que tiene que ser articulado el trabajo, porque yo deduzco, ¿no?, de esta situación, que muchas veces hay directivos, docentes que no quieren destapar la olla, porque no hay después, una vez que destapa la olla, un repasador para agarrar estas cuestiones, digamos. Claro. O sea, no sabes a quién dirigirte, si hay un protocolo para hacer alguna cuestión sobre trabajar el bullying. Entonces, destapar la olla significa que estemos preparados, capacitados, y bueno, y que tengamos esta conexión con otras instituciones o organismos que se dediquen a esta problemática específica. Totalmente. Así que bueno, como escuchamos ahí en el audio, puede ser que los chicos sí quieren ir a la escuela. Así que bueno. Sí, sí, fue la forma que encontraron para poder frenar un poco la violencia. El límite era la violencia, entonces cuando aparecía algún hecho violento o de colaboración, porque en esto entraba la gente que filmaba y distribuía los videos, también estaban como... Digo, es una salida punitivista, podríamos pensar, pero es lo que pudieron articular. Y en este caso, entre comillas, el castigo era que, bueno, nos contó bien, ¿no? Era progresivo, primero eran llamadas de atención, advertencias, hasta llegar a que no asistan a la institución escolar o con jornada reducida, pero también ahí se les mueve el deseo de querer asistir y de querer habitar ese lugar. Claro. Importante la motivación, ¿no? Porque quien está haciendo la secundaria en los últimos años, se están haciendo, por ejemplo, los últimos primer día, las actividades de la promoción, entonces eso... UPD. El UPD, claro. Entonces son actividades que favorecen a un buen recuerdo de lo que es el pasar por la secundaria. Y para las víctimas no es un buen recuerdo. Es como decir, ya me quiero ir o me quiero cambiar de escuela o quiero terminar esta etapa. Total.